El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Extraordinario viernes 18 de noviembre, semana 46 ha transcurrido, 323 días del año. La puesta del sol se espera a las 5 de la tarde con 57 minutos. La temperatura ambiente en la Ciudad de México, bueno, pues estamos aproximadamente a los 18 grados centígrados, bastante agradable para cómo han estado los últimos días, pues bastante, bastante cordial. Qué bueno que nos sigue a través de la señal de internet, a través de nuestra radio, El Punto Crítico. Los saluda Rubén Labastida, estamos en vivo, en directo, a todo color el día de hoy, en esta tardecita, llena de tráfico aquí en la Ciudad de México, aquí sobre el circuito, pues extraordinario, como siempre, el tráfico vehicular. Bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida, con la información más importante, más relevante. Hoy vamos a platicar con la diputada de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez, sobre, la violencia contra la mujer, un tema muy importante que está, bueno, pues está repercutiendo bastante en las redes sociales, así es que téngalo usted presente el día de hoy, por si tiene alguna denuncia, algún comentario. Nos va a dar mucho gusto que se ponga en contacto a través de facebook.com/elpuntocrítico o a través de Twitter, por supuesto, @elpuntocrítico. Correcto, también vamos a platicar con el líder sindical de trabajadores del sector salud, Ricardo Mantín Morales Coria. Él está pidiendo, o los trabajadores del sector salud quieren un retiro digno para Narro Robles. Estos van a ser los temas o las entrevistados el día de hoy en este espacio radiofónico. Vámonos directo al punto crítico de la noticia. Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no descarta otro aumento en la tasa de interés de referencia antes de fin de año. Detienen en Chiapas a una persona identificada como Mario Medina, con pasaportes falsos presuntamente para el gobernador con licencia de Veracruz y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, y para su esposa. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informa que se han destinado 4.3 millones de pesos para la reparación del daño a víctimas del caso Nochixtlán. Liberan a dos mujeres y un hombre transgénero que fueron detenidos ilegalmente y torturados sexualmente por elementos de la Marina. Detienen al exalcalde panista de Allende, Coahuila, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, por haber permitido el secuestro de 29 personas de una misma comunidad, ordenado por los Zetas en marzo de 2011. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero, por tu reporte esta tarde. Y bueno, pues como lo comentamos al inicio del programa, tenemos ya vía telefónica a la diputada de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez. Sobre esta postura, queremos saber qué están haciendo en la Asamblea Legislativa con respecto a los temas de, el problema de las mujeres o el problema general que tenemos todos. Pero bueno, en mayoría ya sabe usted que el género, como siempre, más propenso a la violencia es el femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, y a ti y a tu auditorio. Aquí estamos a sus órdenes, diputada, agradeciendo el que nos tome la llamada en El Punto Crítico para platicar acerca de esta postura en donde la vida capitalina se rige por la violencia, desgraciadamente, hacia las damas, hacia las mujeres. Tenemos algunas situaciones que se han llevado a cabo para contrarrestar esto. Es el caso de los silbatos, por ejemplo, en el metro. Algunas cosillas para contra el acoso sexual. Pero bueno, queremos saber en la Asamblea Legislativa cómo va este tema y sobre todo en su partido, que es Morena. Sí, comentar de inicio lo que comentaba usted. Realmente la violencia en el Distrito Federal como en el país, pues es un grave problema. Pero por ser mujer, efectivamente se vive más la problemática por las desigualdades sociales. Y en este caso, el tema que se abordó ayer por la situación y el repunte de casos que se han dado en este año y en los pasados en el tema de violencia extrema, que es en el feminicidio a la mujer, fue que se propuso en la Asamblea Legislativa se hiciera la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en el Distrito Federal. Quiero comentarte que viene muy claro cómo debe de ser. Se le solicita al INSTI, puede ser alguna asociación o a algún grupo organizado de mujeres, que solicite al Instituto de las Mujeres activar esta declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, cuando ya tenemos un problema grave, que ya son muchos los feminicidios y son sistemáticos. Por comentarte algunas cifras, bueno, yo he estado trabajando mucho este tema, no solamente en esta legislatura, también fui presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la quinta legislatura, y ahí trabajamos todo el tema que fue de la tipificación del feminicidio por razones de género, y le hemos seguido dando seguimiento todo este tiempo. Entonces, claro, sí es una preocupación. Por comentarte algo, mira, del año 2013 al 2015 fueron asesinadas violentamente 402 mujeres. Esto habla de 3 mujeres a la semana. Y esto no ha bajado, a pesar que en el 2011 se implementaron los protocolos de actuación y las medidas de prevención para evitar este tipo de feminicidios. Y ha estado en aumento. Por ejemplo, en el 2015 hubo 57 feminicidios en la capital, y también hubo denuncias por abuso sexual, 1548. Y también el abuso sexual es detonante del feminicidio cuando no se está previniendo o se están tomando las medidas necesarias para evitar. Y esa es la preocupación, que ha venido en aumento. Y este año, lo que va de este año, tenemos aproximadamente ya casi nuevamente 50 feminicidios. Pero este año fue muy muy dramático. Por comentarte y ponerte un ejemplo, solamente en el mes de marzo hubo 7 feminicidios en el Distrito Federal. Y bueno, y me queda muy muy claro el mes, porque es cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y ahí han surgido muchos otros. Ustedes sabrán que en el centro histórico de la ciudad fue encontrado el cuerpo de una mujer en la calle del Carmen. Y luego en la Magdalena Contreras, a una joven fue encontrada en un barranco. En la misma delegación fue asesinada una mujer de 32 años, apuñalada por una riña sentimental, ¿no? Y eso es feminicidio, es por razones de género. En el caso de la mujer que se encontró en la barranca, pues con abuso sexual y golpes. Claro, son noticias que tenemos todos los días. Diputada, fíjese que queremos saber usted qué opina acerca de, pues, esto de los silbatos, de separar a las mujeres en los vagones. ¿Qué opina acerca de esto? Que, bueno, pues son acciones que ha llevado a cabo el gobierno local. Estas acciones, para mi opinión, no son políticas públicas que estén dando un resultados. Resultado. Correcto. Sí, bien, han invertido mucho, han dado miles de silbatos, y que aquí es lo que yo ayer comentaba y planteé en la asamblea, que esto no está dando resultados. Lo que queremos es que haya seriedad, que haya políticas públicas que efectivamente garanticen la vida de las mujeres. Por eso fue que ayer solicitamos la declaratoria de alerta de género. Y le voy a explicar por qué. Porque en el artículo 9, la alerta de violencia contra las mujeres, el objetivo es acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese a la violencia feminicidia y la seguridad de las mismas. Y para ello, pues, se tiene que establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las acciones. Esto quiere decir que se reúne Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de las Mujeres, Secretaría de Gobierno, para acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y evadir la violencia femenina. también es necesario asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta de esta violencia, ¿no? Y lo más importante es hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las mujeres y especificar las zonas territoriales que abarcan las medidas a implementar. Por eso yo le comentaba, en las delegaciones donde más se han dado este tipo de feminicidios, que eso se puede decir que son los territorios en donde se deben implementar más las medidas e informar a la comunidad. O sea, esas son las acciones que se deben hacer con esta alerta de género. Sí, en 25 municipios del país ya está esta alerta de género. Apenas hubo 3 feminicidios, y no sé, son apenas en noviembre, muy cerca de la Procuraduría, encontraron en un hotel a una chica en estado de descomposición de más de 5 días. Y bueno, esto, por eso se hizo el análisis de este punto de acuerdo que ayer subí, fue el análisis de esta situación. Pero fue rechazado, ¿no, diputada? ¿Mande? ¿Por qué cree que fue rechazado? Rechazado, pues porque es una irresponsabilidad. No sé cuántas mujeres quieren que mueran al año o que asesinen para decir, entonces sí se declara la alerta de género. Todavía no le dan la importancia que se merece. Una mujer más muera, ni siquiera una. Claro. Estamos solicitando estas medidas. Lo que me preocupa es que, no sé, en la Asamblea Legislativa, diputadas y diputados hablan de derechos humanos y se suben a hablar de del feminicidio en el Estado de México, pero no quieren ver la situación que estamos viviendo en el Distrito Federal. Y pues sencillamente y tristemente le digo, y que lamento mucho, que no les preocupe la situación de la vida de mujeres y niñas, porque son niñas también violadas y asesinadas, no solamente mujeres y mucha joven. Que no les interese esta situación. Diputada, tengo entendido que van a llevar a cabo algunos días de activismo. ¿En qué va a consistir estos días en los que van a estar levantando la voz por las mujeres? Definitivamente. Cada año, en este mes de noviembre, el 25, se celebra el Día Internacional. Bueno, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Bien. Y de ahí, que a partir de ahí hasta el diciembre, 10 de diciembre, que es cuando es el Día de los Derechos Humanos, hay los 16 días de activismo contra la violencia. Y de ayer ya se los comenté, de qué sirve que prendamos monumentos de color naranja, Sí, los silbatos y todo eso. Se dé el silbato, se pongan uños de colores, inclusive en los medios de comunicación, cuando esas políticas no sirven. Lo que buscamos es el acceso a la justicia para las mujeres. Y eso se puede, y yo confío en que se puede lograr a través de la implementación de esta declaratoria de alerta de género. Pues vamos a estar al pendiente de sus actividades, de este activismo que se va a llevar a cabo en próximos días. Nos dio unas cifras nada halagadoras, diputada, y pues agradecemos el que nos haya tomado la llamada el día de hoy, Beatriz Rojas Martínez. ¿Algo más que quiera usted comentar? Sí, claro, comentar que vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres y que estos 16 días de activismo nos vamos a sumar a las marchas, a seguir exigiendo de los derechos humanos para las mujeres y a seguir visibilizando la violencia. Desde la tribuna vamos a seguir haciendo énfasis y dando a conocer el número de mujeres que tenemos, vamos a seguir teniendo violentadas mientras no haya políticas públicas que efectivamente garanticen evitar esta violencia. Y entonces para eso no es solamente los 16 días de activismo, es la lucha permanente. Constante, acciones contundentes. No vamos a parar, si es necesario buscar reuniones con el procurador de la ciudad, con el mismo Miguel Ángel Mancera, vamos a seguir insistiendo. No vamos a esperar a que sigan asesinando a más mujeres y niñas en nuestra capital.

Una mujer dio a luz en la estación del Metro Guerrero. Personal de la Policía Bancaria Industrial, Escuadrón de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja auxiliaron a la madre, quien se encontraba a bordo del metro. La madre y su hijo se encuentran en buen estado. Esto ocurrió en la delegación Cuauhtémoc. Un presunto violador serial fue detenido en la delegación Tlalpan. Así lo dio a conocer el procurador de justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, quien reveló el modus operandi de este sujeto que presuntamente ha violado a, por lo menos, 9 mujeres en la demarcación. Una clínica fue inaugurada en la delegación Coyoacán. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aperturó la policlínica Dr. Salvador Allende, la cual cuenta con 37 consultorios en los que se dará atención médica a las mujeres. El mandatario capitalino puntualizó que se destinaron cerca de 150 millones de pesos para la construcción de este nuevo centro de salud. Informó para El Punto Crítico, Luis Orduña. ¡Tranza! ¡Corrupto! ¡Sinvergüenza! ¡Estafador! ¡Inepto! ¡Infame! ¿Qué? ¡No me digas que ahora le estás pasando lista a los gobernadores! ¡No! ¡Todas esas descalificaciones van para uno solo! ¡Un solo gobernador! Oye, ¿y para los otros? ¡También! Continuamos en El Punto Crítico. Síganos, arroba El Punto Crítico. Esto es en las redes sociales. En nuestro sitio oficial, infórmese oportunamente, www.elpuntocritico.com. Vía telefónica, agradecemos mucho el que Ricardo Martín Morales Coria nos tome la llamada. Es líder sindical de trabajadores del sector salud. Lo saludamos con mucho agrado, con mucho gusto. Don Ricardo, muy buenas tardes. Estamos a sus órdenes aquí en El Punto Crítico. Queremos conocer su punto de vista acerca de este plantón que llevan a cabo, o están llevando a cabo, donde solicitan directamente a José Narro Robles se les incorpore a un programa de retiro voluntario con el único objetivo de tener una jubilación digna. ¿Qué está sucediendo en este plantón? ¿Cuánto tiempo llevan? Los pormenores de esta situación, don Ricardo Martín. Sí, muchas gracias. Bueno, somos un grupo de trabajadores de diversos hospitales. Aquí estamos... Hospital General de México, es donde yo laboro actualmente, está el Hospital Juárez de México, Instituto Nacional de Pediatría, trabajadores de la misma Secretaría de Salud a nivel central, Instituto Nacional de Perinatología, Servicios de Salud del Morelos, Estado de México. Sí. El Hospital Federico Gómez. Estamos en una lucha por un retiro digno. Una jubilación digna para todos ellos, ya que a través de 30, 40 años, 45, hasta 50 años de servicio dados al pueblo de México en atención de calidad por cada uno de nosotros como trabajadores, nos dan una bicoca a la hora de jubilarnos. El monto que alcanzamos, por ejemplo, en mi caso, yo soy una 8, al jubilarme alcanzo 122 mil pesos y en pagos. No, eso bueno, después de tanto tiempo de haber laborado en el sector salud, pues no nos alcanza, no es como un tipo de liquidación pues muy raquítica, ¿no? Porque tenemos hijos en universidades, en diferentes tipos. Pero el plantón no nomás lo usamos para pelear retiros dignos, sino también para hacer denuncias de cuestiones derivadas en los diferentes hospitales. Por ejemplo, ahorita en el Hospital General de México se ha presentado la famosa torre médica que presumieron con bombos y platillos. Tiene desde hace un mes que no hay endoscopías. Son 70 pacientes al día que no cuentan con ese servicio, ya tiene más de un mes. Pero lo peor de todo esto no nomás es que no se cuenta con ese servicio para la gente que requiere de ese tipo de atención, sino que aparte el director general, el doctor César Atié, por una mala decisión, en vez de pagar el costo que cobraba la empresa por el mantenimiento de sus equipos, tomó la decisión de mandarlos a Biomédica. Biomédica, en vez de hacer el mantenimiento correctamente, los echa a perder los 7 equipos, con un costo tirado a la basura de casi 7 millones y medio. Y ahorita, hoy estuvimos investigando qué pasaba con ese servicio, si ya había atención de calidad o qué pasaba, y resulta que no va a haber endoscopías hasta el mes de enero. Esto genera un conflicto de muchos problemas a los pacientes, porque, por ejemplo, las cirugías de hernia yatal están programadas ya hasta el mes de marzo. Digo, esto consta, en mi persona me consta, sí, porque yo soy una persona que requiere de una endoscopía. Tengo problemas estomacales y no me la puedo hacer. Tengo 3 meses en tratamientos y tratamientos y no puedo. Tengo los documentos, tengo todo donde avalo que ese servicio no está funcionando. Aparte, pues tiene muchas fallas y muchos errores, ¿no? Enfermería tiene pacientes y tiene que ir de un extremo a otro para poderse lavar las manos y seguir atendiendo a otros pacientes. Tienen áreas muertas donde hay zonas exclusivas. Por ejemplo, hay una parte donde según se iba a utilizar para que el familiar del paciente, mientras esperaba que su paciente saliera de la cirugía, es una área con pasto sintético, bancas y lámparas, así, muy bonito ese tipo de, no, un desperdicio para ese tipo de unidad, y la tienen completamente cerrada, ¿no? Mm-hmm. Ricardo, ¿Y directamente quién es el culpable de esta situación que están viviendo el sector salud, los hospitales que usted nos está comentando? El doctor Narro. José Narro Robles. Sí, porque él ha estado pendiente de esa unidad, ha acudido, él conoce la problemática y pues no pasa nada, ¿no? Oye, ¿ya cuánto tiempo llevan de plantón en estos días que llevan de plantón exigiendo, bueno, por la atención que se merece? ¿Han tenido alguna clase de respuesta? Hemos sido atendidos por personal de la Secretaría de Salud, donde nos dicen que, bueno, desconocen el programa completamente y aparte, bueno, pues todo lo que hemos denunciado dicen que no es cierto, ¿no? Pero sí hemos tenido atención por parte de la Secretaría a través de la licenciada Gómez Jaramillo, directora general adjunta de la Dirección General de Recursos Humanos. Hemos solicitado una reunión con la propia directora también para exponer pues otras cosas que pasan, porque eso es a nivel Hospital General, que es donde yo trabajo. Pero lo mismo pasa en el Hospital Juárez de México, ¿no? Uh-huh, por ejemplo, sí, en el mes de julio también hay otra problemática, ¿no? La mayoría del paciente que acude a los diversos hospitales del sector salud son de bajos recursos. El carnet en el mes de julio costaba 35 pesos. Hoy en día cuesta 82. Un solo carnet, un pedacito de cartón con unas letras impresas, donde hay otros hospitales del mismo sector salud que no lo cobran, ¿no? Como el Instituto Nacional de Pediatría. El Hospital Juárez, por ejemplo, el primer carnet es gratis. Al menos que el paciente lo pierda, ahí sí ya lo tiene que pagar. Y así diversas situaciones que son, a pesar de que somos los mismos hospitales del mismo sector, hay cambios en cada uno. Tenemos que aproximadamente desde el 29 de agosto están en este plantón. ¿Cuántas personas están allá presentes exigiendo pues ya una solución a este problema? 200 en total trabajadores. Todos en activo. Todos en activo. ¿Y cómo? Tenemos personal médico, enfermeras, trabajadoras sociales, radiólogos, técnicos laboratoristas, camilleros, afanadores y obviamente área administrativa. De estos hospitales que nos está comentando, del Hospital General de México, Hospital Juárez, el Instituto Nacional de Pediatría, o sea, son bastantes centros de salud los que están sufriendo esta situación. ¿Qué acciones vienen próximamente si las cosas siguen como van, Ricardo Martín? Vamos a seguir presionando a las autoridades tanto para que den soluciones al grupo que luchamos aquí por una jubilación digna, como para que también mejoren las cosas en los hospitales, ¿no? Hay muchas carencias, ¿no? Falta de material. A muchos pacientes se les manda a comprar hasta la sutura. Entonces, todo ese tipo de anomalías, nosotros, aparte de luchar por una cosa en beneficio de los trabajadores que cumplimos ya con el tiempo, pues también aprovechamos para poder que se haga algo, ¿no? En favor de esos pacientes que sus recursos son escasos, ¿no? Su economía pues no les da mucho campo para que tengan una mejor calidad de atención médica. Así que tenemos esta situación bastante complicada, que obviamente no solo afecta a ustedes como trabajadores del sector salud, sino también a nosotros, a los que estamos acudiendo constantemente a estos centros de salud. Pues estaremos al contacto, en contacto, el llamado entonces, mi estimado Ricardo Martín Morales Coria, líder del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, es para José Narro Robles directamente. Que bueno, pues les haga atención, les ponga atención estas demandas, porque supongo que tienen muchas cosas que hacer como para estar ahí plantados por cosas que ellos dicen no son reales, ¿no? ¿Qué opinas, Ricardo? Así es. Sí, no son reales porque ellos todo desmienten cuando realmente la problemática existe, ¿no? Y nosotros que trabajamos dentro de esas unidades, nos consta, digo, yo soy un paciente, aparte de ser trabajador, pago mis servicios como cualquiera. No somos de, porque ser trabajador merezcamos una atención especial. Claro. Pero acudimos con pagos, con todo, porque hasta los exentos se terminaron, ya no, hoy en día ya no hay un exento, cuando antes sí existían. Se hacía un estudio socioeconómico donde se planteaba la situación de cada uno de los pacientes y desgraciadamente eso tampoco ya no existe, ¿no? Sí. Entonces hay gente que uno mismo trata de ayudarles mandándolos a las damas voluntarias, o a veces hasta uno les da lo de las consultas, saca uno de su propio bolsillo para decir, pues tenga, no acuda a tal parte y pague su consulta. Porque claro, pues la atención médica, ya ve que dicen el dicho, ¿no?, que desgraciadamente cuando uno se enferma, si no tiene uno dinero, pues se muere. Sí, caray, la situación está muy complicada. ¿Cuál es tu comentario final, Ricardo Martín Morales, aquí en el Punto Crítico? Que nosotros seguiremos luchando tanto porque los trabajadores que han dado ya toda una vida al pueblo de México brindando una buena atención de calidad, pues también luchar porque los servicios de salud sean de buena calidad, ¿no? Que se cuente con el equipo, el material y todo lo que se requiere, ¿no?, para esa atención que sea de primera calidad. Perfecto. Como hacemos la lucha nosotros porque darle la atención a esos pacientes, ¿no? Correcto. Eso es lo que seguiremos luchando y no nos iremos de aquí hasta que tengamos esas soluciones, ¿no? Y veamos, que, por ejemplo, que el servicio de endoscopía del Hospital General de México pues empieza a tener el endoscopio para esos pacientes, porque fíjese, son 70 al día. Si hablamos de un mes, son más casi ya 1,000 pacientes atrasados, sin contar los que siguen en los siguientes días. Y me pregunto, ¿qué pasará con un paciente que llega sangrando, ¿no?, del estómago? Claro. ¿Qué le harán? Lo más seguro es que el pobre paciente pues fallezca, ¿no?, no tener esa atención de calidad. Pues estaremos muy al pendiente de esta situación, esta mesa de trabajo, los micrófonos del Punto Crítico abiertos y a sus órdenes, Ricardo Martín Morales Coria, líder del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Que tengas muy buena tarde. Le agradecemos toda la atención y el apoyo que nos brinda para esta entrevista, señor Labastida. Muy amable. Aquí estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tenemos la situación, cómo se está viviendo aquí en la Ciudad de México con este plantón donde ya llevan bastantes días con esta situación nada agradable para nosotros los capitalinos y bueno, sobre todo los que estamos bien de salud. Bueno, pues muy, muy tranquilos, muy a gusto, pero ya escuchó usted en voz de Ricardo Martín, cuando nos enfermamos, pues las cosas se ponen serias y graves y es que necesitamos del sector salud. Bueno, pues ahora tenemos a Francisco Montaño, seguimos en el recorrido informativo desde el Senado, el rector de la UNAM asiste al Senado. ¿Qué hizo por allá, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, aseguró que ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la relación entre México y el vecino país del norte se tiene que reinventar. Entrevistado en el Senado de la República, el rector de la UNAM destacó que la relación bilateral debe replantearse de forma completa, tanto en el aspecto económico como en el político y el social. Graue consideró que el gobierno de nuestro país ha asumido una postura firme para defender a los connacionales que viven en la Unión Americana. Finalmente, el rector de la UNAM indicó que se tendrá que esperar a conocer el resultado de las medidas implementadas para poder replantear la política económica, la cual, dijo, ya ha venido cambiando. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Que tengas buen inicio de fin de semana y estamos aquí a tus órdenes. Igualmente, y estamos pendientes, Rubén. Hasta luego, Francisco Montaño, ahí en el Senado, como siempre al pie del cañón, por supuesto dando su reporte para El Punto Crítico. Tenemos aquí información de la Ciudad de México, donde, como le estábamos comentando el día de ayer oportunamente, Miguel Ángel Mancera fue a la CONAGO, el jefe capitalino, fue nombrado coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, mejor conocida como la CONAGO. Y bueno, pues él fue nombrado como coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia. El mandatario capitalino dijo que pondrá todo su empeño en llevar a buen puerto las funciones y los retos de esta nueva coordinación. En el marco de esta reunión ordinaria en las bahías de Huatulco, Oaxaca, Mancera rindió su informe al frente de la comisión, donde destacó el diálogo productivo y responsable que se ha establecido con los gobernadores del país para enfrentar los temas de mayor relevancia en la agenda pública nacional. Dijo: "Para mí ha sido una experiencia halagadora, enriquecedora, coordinar los trabajos en la Comisión del Medio Ambiente, en particular por la oportunidad que nos ofrece de compartir buenas prácticas e iniciativas que puedan implicar beneficios tangibles para las entidades que representamos". El mandatario capitalino resaltó los acuerdos de país y la nueva agenda para el desarrollo sustentable, en cuya construcción la Ciudad de México tuvo un rol activo durante los trabajos del Habitat 3 llevados a cabo allá en Quito, Ecuador. Bueno, pues le dieron este nombramiento a Miguel Ángel Mancera. Imagínese usted, por allá en las bahías de Huatulco, qué rico, qué suave, ¿no? Qué padre. Coordinador de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, extraordinario. Bueno, pues queremos ver también resultados aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver ahora la situación económica. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La empresa Walmex reportó que durante el mes de octubre las ventas de sus tiendas tienen un año en operación y aumentaron 10.8%, mejor que lo esperado por el consenso del mercado. El calendario en el mes fue positivo porque se registró un día adicional de fin de semana, lo que contribuyó en buena medida al incremento en las ventas. Las ventas totales en México aumentaron 11.9%. A la fecha, el crecimiento en el año en ventas a unidades iguales es de 8.4%. En Centroamérica, las ventas mismas tiendas aumentaron 6.5% y las ventas totales 10.5%, sin considerar fluctuaciones en el tipo de cambio. En todo el año, el crecimiento a unidades iguales en Centroamérica es de 5.1%. En el consolidado, la empresa en el mes de octubre aumentó sus ingresos en 14%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos hoy el dólar en Banamex a la compra en 20.05, a la venta en 20.80, está la alza. La Bolsa Mexicana de Valores registra 1.63%, quedando en 44.189.09 unidades. También tenemos el barril de petróleo en $37.40 el barril. Las reservas al 11 de noviembre, 174.498 millones de dólares, 770 millones de dólares menos. El oro, 31,000 pesos la onza, y la plata libertad, 300 pesos la onza. Es la información económica que le compartimos esta tarde aquí en El Punto Crítico para usted que amablemente nos acompaña. Y fíjese que en estos días, pasando ya, llegó el fin de semana, obviamente, vamos a compartir con usted la portada del Punto Crítico, donde tenemos hoy. Hoy exactamente viernes, inicio de fin de semana, 18 de noviembre. Bueno, pues tenemos en la portada: peligran 800,000 niños por deportación. Es algo en lo que seguramente no habíamos pensado. Se va a deportar, pues cuando pensamos en deportar, obviamente pensamos en adultos, pero también peligran 800,000 niños por esta situación, que es una amenaza, tal y como se escucha en la voz de Donald Trump. Menores estadounidenses, hijos de inmigrantes, han sido forzados, alerta California México Studios Center acerca de esta situación. Esto lo podemos ver en Política Nacional en www.elpuntocritico.com. Además, aprueba techo presupuestal para la Asamblea Legislativa por casi 2,000 millones de pesos. Esto en Metrópoli, obviamente en la Asamblea Legislativa. Y bueno, pues también tenemos cuestiones cuestiones de salud también. En www.elpuntocritico.com se interpone denuncias, salud interpone denuncias penales en Veracruz por mal uso de recursos. Aquí se, así que síganme las malas noticias. Allí en el estado de Veracruz tenemos reportajes muy interesantes acerca de esta situación en la portada del periódico El Punto Crítico. Chéquelo, síganos, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. Fíjese usted que para cerrar esta emisión del día de hoy, al cual le agradecemos mucho el que nos hayan acompañado a través de TuneIn Radio, a través de www.elpuntocritico.com, la próxima semana se va a estrenar una película. Me late bastante esta idea porque es una película que se llama Bellas de Noche. Efectivamente, esta película habla acerca de lo que fueron las el momento cúspide padrísimo que quizá le tocó vivir a nuestros padres con las cabareteras del instante que les ofrecían. Pues yo creo que sigue dándose eso, ¿eh? Dicen ellas que me ofrecían carros y lana y me ofrecían mil cosas. Todavía, yo me imagino que todavía hay muchas cabaretiras, digámosle, por decirle de alguna manera, pero es la historia de estas grandes vedettes. Creo que es la palabra correcta, es vedette para ellas. Y entonces, bueno, pues la próxima semana se va a presentar la premier de la película. Tenemos boletos dobles para que vayan a disfrutarla. ¿Dónde? Ni más ni menos que en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Va a ser el martes 22 de noviembre, 8 de la noche, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Así que tenemos boletos para las personas que se pongan en contacto en este momento a través de arroba El Punto Crítico en Twitter y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. Háganlo de una vez para que tengan sus accesos. Les digo que va a estar buenísimo. Va a haber, por ejemplo, varias actividades y ustedes lo van a escuchar a nivel nacional esto. Siempre tenemos, por ejemplo, por supuesto, las premieres de esta situación. El lunes va a haber, por ejemplo, una presentación especial para la prensa. También va a haber una conferencia que van a estar dando estas vedettes. Y fíjense ustedes quiénes son las que participan en esta película Bellas de Noche. María José Cuevas, que es la directora. Las vedettes Olga Brinsky, Lin May, Princesa Yamal, Wanda Sioux y Rosy Mendoza. Así es que bueno, pues seguramente le vinieron unos nombres extraordinarios. Va a haber alfombra roja, van a estar ahí las vedettes en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Va a estar muy buena esta película. Yo creo que vale la pena echarle un vistazo a la vida de estas grandes mujeres, de esas grandes vedettes, y ahora cómo están viviendo, qué están padeciendo, las enfermedades, cómo pasa el tiempo. Se antoja mucho ver esta película, ¿no cree? Bueno, pues la invitación está abierta por parte del Punto Crítico. Ha sido un placer el que nos haya acompañado. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. En el control maestro, muchísimas gracias, Luis. Diego Rivero Corona en la producción, por supuesto, Leslie Carrillo, Ana Karen, Daniel Menéndez ahí en las redes sociales, también al pie del cañón. Mañana tenemos un programa extraordinario. Vamos a estar platicando, por supuesto, de cine, de teatro, de música. Tenemos muy buenos, vamos a platicar con muy buenos cantantes. No, la cosa se va a poner extraordinaria. Además, el fin de semana llega y hay grandes eventos. El Corona Capital va a estar del 1 aquí en la Ciudad de México. Así es que bueno, pues hay muchas, muchas cosas que hacer, mi estimada familia. Nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía. Siga en El Punto Crítico. Hasta pronto. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.